sé llorar. He perdido la alegría, ya no tengo fantasías porque tú no estás. Un amor no muere así, se van los días y las noches y no se ve.